Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Ya hemos regresado a Buenos Aires. Estamos en vivo y nos quedaremos aquí. Gorriti 5963. Sí, entre Raviñero, ¿no? Puede venir también, señora. Sí, totalmente. Señora, así como usted, batón. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Con batón, le dije. Sí, así nomás. Bueno, auditorio del Plata, Gorriti 5963. Hablaremos de la risa de los reyes. Haremos un catálogo de los chistes preferidos por algunos reyes. Claro. No nos referiremos a las demostraciones de los bufones. Uh-huh. Esa forma de humor más burda, ¿no? No, sino los sucesos de la vida cotidiana que hacían reír a los reyes. Hemos sostenido aquí, esto lo decía Bioy Casares, que un grupo de amigos inteligentes con un código propio es mucho más gracioso que cualquier comediante profesional. Digo, estudiantes que comparten un código, amigas que se burlan del novio de una amiga ausente. Bueno, esas circunstancias en donde la inteligencia encuentra un campo mucho más propicio que, digamos, un concurso de chistes por televisión. Primer rey del catálogo, el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327 en Inglaterra. Uh-huh. Tenía este muchacho un afán desmesurado por parecer chistoso. Curioso, ¿no? Para que un rey quiera pensar. No lo necesita. No lo necesita, justamente. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces. Ajá. Por ejemplo, se disfrazaba de albañil. Se mataba de risa cuando funcionarios y nobles se sorprendían al encontrarlo en obras, construcciones, en fin, ¿no? También se disfrazaba de carretero. Qué lindo disfrazarse de carretero. La la la la la la la la la la la la la. Qué lindo, ¿eh? Disfrazarse de carretero no es lindo en absoluto. No, y más en esa época, Alejandro, donde realmente uno no sabía, no conocía las caras de las personas. Entonces era la ropa, era lo decisivo. Entonces no sé si es gracioso, ¿no? No, ninguna cosa. No. Bueno, igual, se disfrazaba de carretero. Y por ahí lo veían conduciendo un carruaje. Bueno, imagínense si ahora los príncipes tuvieran ese afán y viéramos a Barack Obama conduciendo un carro al grito de... Bien. Eduardo participaba constantemente en juergas voluptuosas. Sí. Acá dice jergas voluptuosas. Me temo que son juergas. Sí. Porque la voluptuosidad de una jerga sería como un lufán de Marrocos. Claro. Sí, sí, sí. Los cronistas de su época, de la época de Eduardo, cuentan que recompensó espléndidamente a un pintor de su corte, por bailar encima de una mesa en una orgía. Yo para gastar la plata la gasto en otra cosa. Eso no es muy divertido, ¿no? Bueno, también pagaba a sus nobles para que se cayeran del caballo de un modo cómico. Incluso tenía un escalafón, una jerarquía, según quién era el que se caía más graciosamente. Otros reyes ingleses que tuvieron forma rara de divertirse fueron aquellos que tenían la costumbre de sacarle la silla al que se iba a sentar. Una diversión regia, clásica. Sí. ¿Cómo se divierte usted? Yo casi no consigo otra manera, especialmente en el ámbito empresario. Claro. Serrucharle la silla al que se quiere sentar. El rey Jorge I molestó a todos sus cortesanos durante 10 años con este chiste, ¿no? La silla. Parece que era lo único que lo divertía en el mundo. Andaba siempre con una especie de melancolía y no se le iba nunca, salvo cuando le sacaba la silla al que se iba a sentar. Esto lo hacía 100 veces por día. De modo que ya formaba parte del deber cortesano el sentarse en el piso. cuando alguien se iba a sentarse a su mesa, Jorge II ordenaba a sus pajes que tiraran de unos finos hilos atados a la silla. Tenía todo calculado. Sí, sí, claro, tipo. Estaban, desde luego, disimulados con telas y oropel, los violines y las sogas. Todos los ministros que tuvo durante 10 años cayeron ante el rey alguna vez, y lo que es peor, debieron soportar carcajadas que duraban horas. ¿Horas de carcajadas? Horas. Parece que alguien se vengó de Jorge, una de sus preceptoras, cometió esa osadía. Empujó la silla del rey y el rey se fue al suelo, se cayó. Ajá. Y le dio una risa tal que se desgració, por no decir otra cosa. ¡Qué fulera! ¡Qué escena espantosa! Algunas bromas de Luis XIV de Francia, discúlpeme, sí, digo yo babeándome, sí, pero de la risa. Claro. Eran todavía peores. Luis regalaba cajitas de dulce que tenían dentro un ratón vivo, como en el cuento de Cortázar. Sí. En realidad, a Luis le gustaban las bromas gastronómicas. Echaba sal en el dulce de los nobles. Esta me gusta, me encanta esta broma. Escondía amigos bajo la mesa para que gritaran justo en el momento de cortar el pavo. ¡Qué tipo! Y ahora vamos a cortar el pavo. El tipo hacía así, y de abajo de la mesa. Vamos a probarlo. Usted corte. Póngase abajo de la mesa, por sí, favor. Un momentito que. ¡Ay, harto! Bueno, y ahora cortaremos el pavo. De vuelta. ¡Qué maravilloso! Uno nos explica cómo sobrevivió Europa con gente así gobernando. Yo lo hago siempre que invito gente a casa. Invito también a Barton. Y grita cuando estoy por cortar el pavo. ¡Qué pavo! Bien. Otra diversión de Luis XIV tenía que ver con el canto. Luis adoraba las canciones obscenas y adoraba escucharlas y cantarlas. En una ocasión, escuchando ese que toca el bombo, lo toca de mala gana, tuvo un espasmo de risa que lo ahogó y casi se muere. Tuvieron que hacerle una sangría para salvarlo. Por eso yo no dejo que se cante en mi presencia la canción "Ese que toca el bombo lo toca de mala gana". Carlos V de Alemania, Carlos I de España, se reía mucho ante la reacción de los cortesanos si él tenía con ellos un gesto generoso. Entonces, ante una limosna, un favor, una distinción inmerecida, bueno, el cortesano, el súbdito, tenía una reacción de sorpresa o algo así, que hacía reír muchísimo a Carlos V de Alemania. Y para producir ese asombro, armaba caballeros a los tipos que se cruzaban en los pasillos. Claro. Andaba con la espada ahí, ¡pum!, te armo caballero. Y esto generaba en el súbdito una gran emoción, y en Carlos I de España una gran risotada. No tiene ninguna gracia, realmente. Incluso esta gracia de Carlos V provocó, hasta no hace mucho tiempo, en los descendientes de esos ennoblecidos de súbito, algunos juicios porque pretendían gozar de nobleza hereditaria, y esto no fue admitido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en esta dinastía de Carlos, los Austrias, ¿no? No eran tipos de reírse mucho, eran gente muy austera. La risa era una cosa difícil, estaba mal vista, y debían ocultarla, ¿no? Antoine de Ginel escribió sobre el hijo de Carlos V, Felipe II, lo siguiente: no hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas. Y andan a un paso tan igual que día por día se sabe lo que hará toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará. Ahí está. Así que, ojo. Se vestía en negro, además, y se dice que aquellas cosas que Carlos V, aún siendo políticas, se las tomaba en broma, como combatir a los protestantes, Felipe II no entendía el chiste y se las tomaba en serio. Entonces se cargaba de a miles de holandeses, claro, por ejemplo. Chacado. Probablemente el caso más cruel de liberación a costa de un súbdito sea el de Federico I de Prusia. Federico se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales. Se recuerda la rudeza y falta de gusto que tenían aquellos degenerados. El objeto favorito de diversión era un tímido cronista de la corte llamado Jacobo von Gunden, a quienes los reunidos hacían objeto de burlas de toda clase. Le prendían fuego la ropa, después llevaban un mono vestido con la misma ropa que la del cronista, y proclamaban que el animal era hijo natural de Gunden y lo obligaban a abrazarlo y besarlo. Bueno, una tontería, ¿no? Igual, comparada con estas diversiones, resulta fina y mansa otra modalidad que consistía en remitir con la firma de Gunden a los periódicos unos artículos grotescos que habían sido preparados por los amigos entre grandes risotadas. En 1731 Gunden murió, pero las bromas continuaron después de muerto. Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días. Al final hubo presiones del clero, o tal vez se aburrió Federico, que accedió a que Gunden fuera enterrado como cualquier otro difunto. Bromas de reyes. Enrique IV, por ejemplo, le enseñaba toda clase de bromas obscenas a su hijo, el pequeño Luis XIII. Hacía que las muchachas lo manosearan desde chico, ¿no? Con tan buen éxito, el pequeño Luis XIII, ya desde muy chico, tomó odio a todas las cuestiones relacionadas con el sexo. Nunca pudo reponerse del todo de ese asunto, ¿no? Pero, bueno, Enrique se divertía enseñándole chanchadas a su hijo. Hacemos un paréntesis con el doctor Florencio Barton. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo le va? ¿Está bien enseñarle bromas groseras al hijo? Está muy mal. Bien, gracias. Gracias por haberse llegado desde aquí. Sabemos que tuvo que llegar desde Mendoza especialmente, y así que lo dejamos libre. ¿A quién dedicar está pensando, Alejandro, este catálogo de gracias? Hay una cosa que me llama la atención, y es que si un tipo es rey y algo le produce risa, cualquier cosa, digamos, ¿cómo diferenciar a un rey con buen humor de un psicótico, como el caso de Jorge III, ¿no?, el de Inglaterra? Claro. Porque siendo uno rey, y esto le pasa, bueno, en la época de los reyes es con los reyes, pero cualquier tipo poderoso, siempre lo que más abundan son los adulones. Sí, entonces, sí. Basta con que el tipo haga una payasada, y o sea, se empiezan a reír todos. Sí. Cualquiera que haya tenido poder por un rato sabe lo que es eso, incluso en su propia casa. Mirá, qué gracioso, qué señor Dorio es. Pero estaba pensando también que hay un viejo chiste clásico del humor anglosajón, donde le preguntan a un tipo que está apuñalado por todos lados si le duele, y el tipo responde: solo cuando me río. Es un buen chiste, de algún modo, pero que nos remite a este lugar curioso de la risa. Usted lo dijo alguna vez, comentó alguna vez este asunto de que el humor nacía allí donde una cosa que estaba puesta fuera de lugar. Sí, claro. Y digo, me parece que es ese el punto en el que el humor puede relacionarse inmediatamente con el dolor. No es poco frecuente el caso de que alguien, ante una muy mala sorpresa, ante una emoción violenta y brutal, ante una gran decepción, estás inmediatamente en carcajadas, como si lo brutal de la situación solo pudiese desembocar en algo que es una parodia. Sí, pero Rolón diría que no son carcajadas como reacción al humor, sino alguna otra cosa de esas que dice Rolón. Sí, pero por eso justamente, por eso no le creemos ahí. Y si pensamos en el demonio, por ejemplo, ¿quién ha visto un demonio que no se ría en todas las películas? Cuando aparece un malo, se escucha. Sí, sí, la carcajada del diablo, la ametralladora. Exactamente. Y finalmente, una de las sonrisas a las que apelaban también los amigos del Renacimiento era la famosa risa sardónica, el rictus sardónicos, que no es otra cosa que la sonrisa que se implanta en la cara del tipo que acaba de morir. Digo, frente a eso, uno que cada vez reacciona con menor efusión, con menor fervor ante los chistes, quizás tenga una última esperanza, y es la de mirar hacia atrás. Y por un motivo o por el otro, podés decir: he ahí mi vida.